Bueno, y nos metemos ahí de lleno y rapidazo en el último bloquecito de esta crecida. Nos corre un poquito el tiempo, pero bueno, tenemos la alegría, la grata visita de Ezequiel aquí en el piso de la crecida. Ya estuvo Ezequiel hace poquito. Decí que se va en media hora, tiene que tomarse un bondi e irse, porque si no ya lo convencíamos para que se venga a hacer una columnita semanal acá. Hola, a la crecida. ¿Cómo andas, Ezequiel? Un gusto, Pablo, estar por acá de vuelta. Ahí con Mónica, con el compañero acá. Un placer estar en el grito nuevamente y deseando que nuevamente pueda estar saliendo al aire acá en la zona, no solamente por otra radio, colega y compañera, pero acá, poniendo esa intención de que vuelva a salir al aire esta radio. En eso estamos, gracias, muchas gracias. Sí, claro. Ahí estamos poniendo toda la energía. Te fuiste el viernes de acá contándonos que ibas a estar en La Paz. Y el sábado de la noche, es viernes a la noche, y el sábado de la noche aquí en La Urpila. Cierto. Y el domingo, no sé dónde también. En ¿no? La Lechuza. La Lechuza, bueno. ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo estuvo? Estuvo precioso, para mí divino, porque vengo de Uruguay y no conocía Tras la Sierra, más allá de cuentos y a través de Verónica Hellman. Y fue hermoso, me encontré con gente maravillosa, con una capacidad de escucha muy linda, con una recepción de las canciones orientales que hemos hecho, y vemos que la canción por ahí no tiene país y no tiene frontera, porque cuando hablamos de humanos y de pueblos, exacto. Y entonces muy contento con el abrazo que nos dio mucha gente, desde la escucha hasta el abrazo concreto que nos dio mucha gente para saludarnos. Así con ganas de volver. Uh-huh. Lindos lugares aparte, ahí de la Catalina, La Urpila, sí. La Lechuza. Sí, lugares donde veo que hay emprendimientos concretos, autogestionados, por compañeras, por compañeres, por bueno. Mm. Y eso alimenta mucho la esperanza de que cuando nos juntamos con otros y otras, podemos hacer proyectos alternativos, culturales, donde la cultura popular está en el centro de la escena, ¿no? Bueno, la verdad que esos lugares donde, tanto en la Catalina, que son distintos lugares, fueron porque distinto un emprendimiento más gastronómico, la Catalina. Te comieras empanada, ¿no? Sí, te gustaron las empanadas. Pero nos encontramos con un uruguayo ahí, conterráneo, pero que en definitiva también, una persona militante que también fundó una radio comunitaria allá en su casa, y que eso derivó en un proyecto colectivo. Nos recibieron muy bien también ahí. En La Lechuza también, ayer en San Pedro, contándonos todo su proyecto. Y en La Urpila también, un hermoso lugar como lo han construido. Muy cuidado también para que el arte pueda brillar también ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, le contamos a la gente que está escuchando ahí, Moni, de otro lado, que Ezequiel es músico, ya lo se habrán dado cuenta. También es ingeniero agrónomo. ¡Epa! Así que en esa mezcla me parece que le va la vida. No sé, nos da la impresión que en esa mezcla se le va la vida. ¿De dónde te vino la música? ¿Cómo llegaste a la música popular, Uruguay, la historia de, ¿no? La historia del país, ¿cómo te...? Bueno, siempre tenemos que remitirnos a veces a las épocas de la infancia en la que uno como niño, y a este cuento que recién se leyó, este relato, claro. Es recordar esas salidas familiares hacia, en este caso salíamos mucho a la sierra, pero la sierra de Uruguay, allá la sierra de las ánimas, íbamos con mi familia. Y teníamos 4, 5 años, 10 años, y andábamos una semana, 10 días, con un nylon como carpa, joder. Y unos abrigos, y cada uno tenía su bolsito con alguna, ahí nueces o chocolate, cosas así, pan. Y ahí aprendí a hacer mi primer fuego. Me adelantaba a la familia, y que iba caminando por ahí por los cerros, y yo elegía el lugar para hacer el campamento, ya cuando tenía 10, 12 años. Y ese contacto tan intenso con la naturaleza, que es raro lo que estoy contando, porque nosotros éramos de Montevideo y la ciudad, ¿no? Sin embargo, teníamos esos encuentros fuertes con la naturaleza y que después se complementaron con la escucha de Atahualpa Yupanqui en los discos en casa, con Beethoven en la música clásica, con distintas vertientes de la música andina también. Y de alguna manera todo eso cuajó en que yo, la música me viene desde ese contacto con la naturaleza, y porque el viento también canta, porque cada uno escucha los arroyos, las cañadas, y también tienen su sinfonía, bueno. Todo ese contacto con la naturaleza, creo que de ahí me viene la música. Y formalmente también me viene de escuchar música popular, comprometida, de Latinoamérica. Cuando te metes ya con movimientos obreros y todo eso. Sí, eso se me da en la adolescencia. A los 17 años yo era muy rebelde con lo que era el secundario, lo que llamamos liceo ya. No, claro. No aguantaba más esa posibilidad de estar sentado 6 horas en un liceo, por más que era un colegio que tenía distintas propuestas pedagógicas, didácticas, interesantes. Me fui al norte del país. Lo más lejos que encontré fue Artigas, una escuela agraria en el campo. Y ahí estuve 3 años y medio estudiando en una escuela agraria que estaba muy centrada en la práctica. Pero también me desarrollé ahí como trabajador haciendo changas en estancias, esquilando. Aprendí a esquilar, a deshojar, a descolar. Después en el tabaco, tuve varias zafras de tabaco, mirá, carpiendo, cosechando, como en trabajo manual, digamos, artesanal. Y después arreando ganados. Sí. Me hace acordar esta zona de la sierra muchísimo, la zona donde me formé como trabajador rural. Y como músico ahí empecé a empuñar una guitarra. En la zona, en la casa de Daniel, donde lo acabo de visitar, de Luis Daniel Oxman, que me recibió en su casa hermosamente allí. Y esos lugares de acá me hacen recordar mucho a la zona de La Estiba y Puntas del Pintadito, Guayubira, que es una zona en el norte de Uruguay, donde ahí me vinculé con el mundo del trabajo no organizado, el mundo del trabajo campesino y familiar. Resumiendo, volviendo a Montevideo, empecé la Facultad de Agronomía, con ese conocimiento más del trabajo. Sí, más del campo. Sí, el terreno propio. Siendo montevideano mano blanda, porque era así, claro. Me había hecho de trabajo, me había codiado sin querer con gente de la zafra. Sí. Y bueno, y ahí la verdad que empuñé la guitarra, me intentaron no con dejar la música, y me encuentro ya en Montevideo con lo que era todo el acervo de las luchas estudiantiles. Entonces, bueno, ahí fui un militante estudiantil en la Federación Estudiante Universitario, en la Asociación Estudiante de Agronomía, donde tenemos varios mártires estudiantiles, varios estudiantes desaparecidos, y muchos también eran músicos, como Jorge Salerno, por ejemplo, que Daniel Villete después cantó una cantidad de canciones de Jorge Salerno. Así que todo me entrevisto con esas luchas, y después como estudiante universitario entendíamos que la educación no podía pasar solo por el aula nuevamente y tenía que ser con los movimientos sociales, formarnos en el territorio con las organizaciones. Y ahí tuvimos algunos proyectos de extensión universitaria, saliendo a recorrer los campos y hacer escuela en los mismos territorios. Ahí me vinculé con 2 territorios concretos. Uno es en el cual vivo, ya estoy vinculado hace 18 años, en Cololó, en Soriano, al oeste de Uruguay, en una estancia cooperativa comunitaria. Y después los cortadores de caña de Bella Unión, donde se fundó el sindicato Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la UTA, que fue fundada por Raúl Sendic, el líder Tupamaro. Y que ahí conocí la lucha cañera, la lucha de cortadores de caña, ajá, que hasta hoy sigue alumbrando la posibilidad de acceso a tierra en Uruguay. Bueno, mirá, por ahí es que se va confluyendo todo. Sí, sí. Así es. Bueno. ¿Y cómo es qué es una, donde vos vivís? ¿Es una cooperativa? Bueno, en Uruguay la lucha por la tierra se remite a 1815, por lo menos, de gestas emancipatorias, pero que después fueron independencias que no terminaron de cuajar en... Cojaron en estos estados que no conducen a nada, conducen a la opresión permanente. Pero en 1815 fue la Revolución Social Artiguista, de la cual Córdoba formó parte, en las Provincias Unidas, y se repartió tierra a punta de lanza, sacando a los latifundistas y los colonialistas que estaban aquí. Uruguay después retoma, después que Uruguay se instala como país muy ligado al imperialismo, porque nace con un arreglo con Inglaterra, antes de Brasil y Argentina, 1830... en concreto, el tema tierra sigue estando pendiente hasta el día de hoy. Y se logró instituir desde el momento popular una ley, que es la ley del Instituto Nacional de Colonización, que justamente recupera el legado artiguista, brindando la tierra para el que la necesita, para el que la trabaja y para el que va a vivir ahí. Y esa es una ley que defendemos de una manera, y que Cololó es una estancia de aquellas que remiten a la idea artiguista de una estancia de 2.000 hectáreas, son campos grandes, entregados a un proyecto cooperativo, colectivo, donde se está intentando tejer relaciones comunitarias y hacer viables emprendimientos también, porque nosotros tenemos que, además de hacernos cargo de ese campo que es público, hay que pagar una renta, etcétera, que es como para que se distribuya eso con la sociedad y se puedan comprar más campos. Bueno, en definitiva resistimos en Cololó con 15, 16 familias, viviendo ahí en Cololó, haciéndonos cargo de la lechería, de la parte de la industria artesanal, y bueno, de otros rubros que tenemos allí. Y en el medio de eso ha sido una cantera permanente de formación. En Cololó ocurrieron eventos increíbles en estos 65 años, como congreso de 1.000 jóvenes de todo el país, de Uruguay, para hablar de educación y tierra. Y de ahí salieron una cantidad de emprendimientos. Desde Cololó alimentó una cantidad de emprendimientos colectivos de otras formas en otras partes. Hoy en día la cooperativa está recuperada porque tuvo distintas crisis. Yo ahora formalmente hace 4 años que estoy ya viviendo de estos 17 que estoy cerca y siendo parte del emprendimiento, pero ahora orgánicamente en la base de la cooperativa agraria, siendo socio del emprendimiento y colaborando en el saneamiento económico y social de la cooperativa después de una crisis que venía teniendo en los últimos años, en la cual todos los asalariados, que justamente se entró en la contradicción de que la cooperativa, y está bueno porque acá estamos en proceso, acá en La Ronca, en la casa, con procesos cooperativos, ¿no? Claro. Y vamos caminando esas relaciones. Bueno, en Cololó lo que pasó es que un grupito se quedó con emprendimiento y tenía 15 empleados. Había armado una empresa capitalista dentro de la cooperativa. Ah. En ese marco se entró en una crisis en la cual el mismo Estado quiso intervenir para cerrar todo el emprendimiento. Y ahí con la cooperativa Tierra que Anda, que es otro emprendimiento que funciona en Cololó, y con otros compañeros militantes, nos encargamos de la tarea de salvar la cooperativa para que no se cerrara. Eso, pusimos el cuerpo en ese en esa situación y logramos que todos los asalariados que habían allí, empleados y empleadas, pasáramos todos a ser socios y recuperar la empresa, por decir así, una cooperativa recuperada. Como el espíritu. Exacto. Y bueno, en definitiva, es una experiencia sumamente interesante de esa perspectiva de recuperar la fuente de trabajo, pero también con la tierra, como espacio soberano para poder tomar decisiones soberanas y autónomas. Y en ese camino estábamos largo. Nos falta todavía hacer transiciones agroecológicas. Y en ese marco se forma una cantidad de jóvenes, estudiantes que nos siguen visitando de la universidad y gurises también de contextos críticos, de vulnerados, en derechos, nos van a visitar y se están formando una escuela de oficios en Cololó, ¿no? Y cooperación. Así que es un proyecto bien interesante que ya podemos intercambiar más en detalle en el próximo día. Sí, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que vas a volver, que ya tenemos. Ahora vamos a la música, vamos a la música. Bueno, se nos acaba el programa, pero ya el broche de oro para esta crecida es un tema que de alguna manera refleja o representa estas cositas que venimos charlando, ¿no? Ahí está. Ya te volvés ahora, te vas. Sí. Capaz que pero vos sabés que tenía ganas de recordar a Daniel Biglietti, que recorrió todo el mundo cantando. Y hay una canción, ya que estoy acá en Argentina, que se llama Milonga Andar Lejos. Ajá. Y yo creo que con estos procesos que hemos tenido, él la hizo en el exilio político que sufrió Biglietti con tantas otras personas. Y después la llamó a Milonga a andar cerca porque ya había vuelto a Uruguay después del exilio, ¿no? Después de la dictadura. Sin embargo, yo creo que sigue siendo Milonga a andar lejos también, porque está a la vista que en América Latina nos falta todavía. Estamos lejos de encontrar una matria, una patria grande para todos. Entonces vamos a recuperar esta milonga de andar de cerca y de lejos. Bueno, Ezequiel, gracias acá por la visita. Le mandamos un abrazo. Gracias, Daniel, acá por hospedarte, traerte. Un maestro también. Y le mandamos un abrazo grande a toda la gente que está de otro lado. Nos despedimos. Chau, chau. Nos despedimos hasta mañana de esta crecida. Hasta la próxima. Un saludo para Vero Genman, que hizo posible estar por acá también. Mi tierra, y sin embargo que cerca, o es que existe un territorio donde las sangres se mezclan, tanta distancia y caminos, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. Como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, no, los extranjeros son otros, sí, son ellos los mercaderes y los quiero romper la vida, como cambiarla quisiera. Ayúdenme, compañeros, ayúdenme, no demoren, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Ayúdenme, compañeros y compañeras, ayúdenme, no demoren, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.